Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ciparente, soy integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Quiero antes que nada agradecer a la agencia Bolso el hecho de que nos hayan hecho partícipes inmediatamente de esta denuncia y parte de la investigación, además que nos hayan invitado a desarrollar la investigación, para permitirnos, en definitiva, cumplir el rol que nos corresponde como organismo de derechos humanos, o sea, ser combatientes contra la impunidad de ayer y la de hoy. Para que esto no me impune, este es un acto que representa esta lucha contra la impunidad. Venimos a denunciar en esta circunstancia, una vez más, un acto de espionaje interno. Y lo decimos esto porque es una cuestión que hay que enmarcarla en una situación que ya empieza a pasar de gris oscuro y de esto cada vez más negro. Esto, sumado al proyecto X, esto sumado al infiltrado que tuvimos en el encuentro de memoria, verdad y justicia, Alberto Amarilla, durante muchos años también. Sumado, no recuerdo en ese momento, uno de Mopasol, que también estuvo al frente de Mopasol durante muchos años, lo practicamos como una constante y no como un hecho aislado que surge en esta oportunidad, cuando estamos dando cuenta que al que obedece esto es una política. Una política que no, la parte visible, la que se manifiesta, la represión de la policía en la calle, la represión de la gendarmería, la represión bruta, digamos, que vemos con el estado de bala de goma a quemarropa, o el estado de bala de plomo, o secuestros y desapariciones, o torturas en las cárceles. Ese es el cotidiano que tenemos todos los días. Eso es lo que se manifiesta y lo que sale a la luz. Pero mientras tanto, para que eso exista, existe este trabajo de inteligencia interna, expresamente prohibido por ley. Entonces, una de las consignas que convocan a esta conferencia de prensa es justamente eso, el desmantelamiento del aparato de inteligencia interna operando actualmente en la Constitución. Esto no es un problema hereditario solamente. Y también lo es. Es un problema que tiene que asumir con el actual gobierno. No es una responsabilidad exclusiva de que este muchacho haya empezado su carrera en la época de la dictadura. Y por otra parte, además, le acabamos de arruinar la carrera porque, evidentemente, este tipo de carrera, en el caso de Gerardo 601 Martínez, por ejemplo, brinda resultados. Empezó como un simple servicio en la región 601, llegó a la conclusión de la UOCRA y hoy se abraza y se besa con los más altos exponentes del gobierno nacional. Bueno, este hombre, en este caso le hemos cortado la carrera, pero no se da cuenta, si se puede decirlo ahí, entendiendo a esto como la